voy a tierras lejanas, muy triste por tu querer. Me voy a tierras lejanas, muy triste por tu querer. Adiós, negrita del alma, me voy para no volver. Adiós, negrita del alma, me voy para no volver. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida. Bésame con embeleso como la primera vez. Bésame con embeleso como la primera vez. Bésame que ya me alejo, tal vez para no volver. Bésame que ya me alejo, tal vez para no volver. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida. Que no me olvides por más que cambie la vida. Te ruego que no me olvides por más que cambie la vida. Recuerda que yo me alejo llorando la despedida. Recuerda que yo me alejo llorando la despedida. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida. Por ti, por ti, yo siento la despedida. Por ti, por ti, que tanto te amé en la vida.